Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. La voz de la Madre Tierra. Bienvenidos al programa radial Vientos de Comunicación Crew. Este programa es dirigido a los 27 territorios indígenas del Huila y el mundo. Escúchenos todos los viernes, nuestra emisión semanal. Infórmate a través de los reportes de los comunicadores y comunicadores NASA, MISAC, Embera, Pijaos y Yaraconas a nivel local, regional, nacional e internacional. Repórtenos desde su territorio. Yamsquizach matkaykus naente kustugna uhetza atsikwesh epikatsu panusya yuhye utsta watsyu wachnusipaka yagunekwe maisa yu ikwesh walta subako maino watsyu ayu wachnusispaka nusya unekwe vite yu jipene patitin yetna tango ya unusnekwe atsa handa pikina yunusya unekwe ayu yukweta wakachyone nusyo ikwesh ti natsamu wolyu. Los saludamos nuevamente a toda nuestra amable audiencia que nos escuchan a través de nuestro programa radial Vientos de Comunicación CRIU. Decirles a todos los radioescuchas que estamos de nuevo despertando el programa radial. Esta vez estamos transmitiendo territorio NASA Pitzcuintle, la cual esta misión es intitulante, donde vamos a dar a conocer los acontecimientos en cada uno de los territorios ancestrales del departamento del Huila, Colombia y el mundo. Ya se encuentran sintonizados en cada uno de sus hogares, otros ya van en el camino, ya para la casa, después de una larga jornada laboral en sus parcelas, en sus huertas y en su diario vivir. Mi nombre es Javier Tumbo, soy comunicador del pueblo NASA. Actualmente estoy acompañando en diferentes procesos comunitarios desde el programa Vientos de Comunicación CRIU. Extiendo el saludo inicialmente a nuestros espíritus de la Madre Tierra, los Xau, a nuestros creadores, nuestras creadoras, nuestros mayores, mayoras, tatas, mamás, taitas, niños, jóvenes, estudiantes, dinamizadores, cuidanderos del territorio, a los 27 autoridades tradicionales de los 5 pueblos, NASA, MISAC, Yanacuna, Pijao y Embera Chamí, y por supuesto a nuestros hermanos campesinos y todas aquellas personas quienes cada viernes están pendientes de nuestra programación. Informaciones desde los territorios. Los días 15 y 16 de abril del 2021 participaron los programas de cuidanderos del territorio y jurisdicción especial indígena en el municipio de Rivera, organizada por Red Ambiental Agrícola en Del Huila. Como organización CRIU tiene espacio de participación. Escuchemos el coordinador del cuidandero. Todos los compañeros del Consejo Regional INE del Huila, especialmente saludarlos a los compañeros de Viento de Comunicación. Mi nombre es Loremiro Toconaz, hago parte de cuidandero de territorio como coordinador regional de la Guardia Indígena. Hoy estamos participando con el compañero Fabián Torres del programa Jurisdicción Especial Indígena, aquí en el municipio de Rivera. También pues comentarles que nosotros desde el día de ayer estamos por acá en el municipio de Rivera participando en una red que es una red ambiental del departamento del Huila que se llama la Red Agrícola del Huila. Entonces como CRIU pues tenemos ese espacio que nos han regalado los compañeros que hacen parte de los movimientos alternativos para poder nosotros poder participar y poder ir articulando algunos trabajos en pro de cada una de nuestras organizaciones y de cada una de nuestras comunidades. Estos dos días, pues llevamos un día ya de temática. Como le venía diciendo, el Consejo Regional pues tiene ese asiento aquí en el departamento del Huila como organización regional de las comunidades indígenas y obviamente nosotros como comunidades indígenas pues hacemos parte de toda la protección de la Madre Tierra. Entonces nosotros por el momento hoy pues hemos venido conversando con ellos lo que estamos haciendo nosotros en los territorios de cada uno de los territorios indígenas de los 7 pueblos en los 18 municipios donde tenemos asentado en nuestras comunidades que como cuidanderos de territorio pues venimos acompañando a cada una de las comunidades y cabildos para mirar cómo vamos a seguir autoprotegiéndonos en esta pandemia y también pues dando ese control territorial junto con el programa Jurisdicción Especial Indígena. De eso lo que hemos hablado acá ahorita como Consejo Regional, pues ya estamos en la media jornada, pues todavía estamos, esperamos este día que nos toca pues seguir conversando otras situaciones que están pasando dentro del departamento y fuera del departamento del Huila. Como programa, pues venimos de una manera u otra posicionando al Consejo Regional Indígena del Huila y esperamos que con las resoluciones que nos han dado y con el apoyo que nos han venido dando, pues poder seguir participando de estos eventos que pues de una manera u otra para la organización y para todas las comunidades, pues es algo bien importante. Son escenarios muy importantes de participación, la mirada desde los pueblos indígenas del Huila. Informaciones nacionales. Los días 15, 16 y 17 de abril de 2021 se realizaron cumbres de las organizaciones indígenas de Colombia en Mesa, Cundinamarca. En representación del CRIO, vamos a escuchar uno de la comisión política en ese encuentro tan importante. Hoy nos acompaña en nuestra cabina radial. Bienvenida a nuestro programa. Saludar a todos los oyentes de este importante medio de comunicación. Mi nombre es Reinel Torres, perteneciente al pueblo Nasa, y actualmente hacemos parte de la Comisión Política del Consejo Regional Indígena del Huila. Estuvimos participando en la Cumbre Nacional de Organizaciones Indígenas de Colombia en representación de nuestra organización y a la vez en representación de la Organización Nacional Indígena de Colombia. En este espacio participaron las organizaciones nacionales como nuestra Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, la Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana, OPIAC, la Confederación Indígena Tairona, CID, el Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC Nacional, Autoridades Indígenas de Colombia, AICO por la Pachamama, Autoridades Indígenas de Colombia, Gobierno Mayor. Los pueblos indígenas nos dimos cita en este espacio con el objetivo de reunirnos como movimiento indígena colombiano para reorientar los principios de nuestro movimiento para la construcción de una agenda propia y las estrategias de defensa de derechos de los pueblos indígenas encaminados hacia la pervivencia física, cultural y espiritual de los pueblos indígenas. Básicamente este espacio fue una reunión autónoma convocada por los mismos pueblos indígenas porque vemos la necesidad de encontrarnos como pueblos indígenas, los 115 pueblos indígenas que hacemos parte del territorio colombiano, para revisar y conversar entre nosotros cómo estamos actualmente y sobre todo qué vamos a hacer de cara a las diferentes problemáticas sociales, ambientales, económicas, culturales que atraviesa el país. En este espacio de conversa se revisaron temas que actualmente son bastante sensibles para el movimiento indígena. Primero, pues revisar la situación de la vulneración de derechos humanos. Es preocupante pues que cada vez la situación de derechos humanos se agudiza, la guerra se agudiza en el país. Cada vez las cifras de desplazamientos, de muertes, de masacres, de asesinatos, de desplazamientos, de amenazas van creciendo y no vemos que haya una respuesta efectiva de parte del gobierno nacional. Entonces estábamos revisando pues para ver qué hacer para seguirnos salvaguardando. Por otro lado pues estuvo analizando la situación. Como todos saben actualmente cursa en el Congreso Nacional hay una iniciativa de un proyecto de ley que busca la reglamentación de la consulta previa. Y como ustedes saben, la consulta previa es una de las salvaguardas que tenemos los grupos étnicos para seguirnos defendiendo y protegiendo nuestros derechos, sobre todo para seguir protegiendo el territorio de las grandes iniciativas y los proyectos extractivismo. Digamos toda la política minero-energética y hoy el gobierno nacional pretende regular la consulta previa y esa es una situación preocupante porque estamos yendo en un regresividad de derechos, entonces es un tema que pues hacemos el llamado a todos los pueblos para estar atentos. Lo segundo, también pues el gobierno en su afán de seguir atacando a los sectores más vulnerables, hoy pretenden limitar el derecho a la tutela, también un derecho pues fundamental que ha permitido la exigencia y la defensa de nuestros derechos. De igual manera, también se estuvo conversando sobre todos los problemas ambientales que atraviesan los territorios indígenas, revisando la situación. Hay temas sociales también, como el tema de la nueva reforma tributaria que el gobierno ha empezado a desarrollar, pues reforma que es bastante lesiva para todos los sectores. Entonces, a raíz de todos estos problemas y otros problemas, vemos la necesidad de encontrarnos, pues, para ver cómo, como pueblos indígenas, en articulación con los sectores sociales, seguimos desarrollando estrategias propias de reivindicación de derechos, como lo ha sido la movilización, la minga. Hubo un pronunciamiento frente al gobierno nacional y instancias internacionales. Bueno, la invitación es a que nosotros tenemos que repensar y seguir posicionando nuestros principios, y tenemos que empezar a fortalecer acciones de gobernabilidad desde la parte familiar, desde lo local, desde lo regional, como primera medida. Lo segundo es a que tenemos que continuar en el ejercicio de las mingas hacia adentro. Tenemos que continuar con el ejercicio del fortalecimiento y la vivencia de nuestra espiritualidad para que nos unamos entre todos los pueblos. Y esa es la invitación a que, frente a todas estas situaciones que atraviesan, es hoy más que nunca es necesario continuar con nuestros ejercicios de movilización. Hoy más que nunca nos tenemos que declarar en asamblea permanente. Hoy más que nunca hay que recurrir a la minga como única instancia de exigencia. Entonces, el llamado es a las comunidades indígenas, a los pueblos, a los sectores sociales, para que a raíz de todas las problemáticas sociales que atraviesa el país, nos movilicemos y sobre todo que empecemos a fortalecer todas las iniciativas locales de economía propia de nuestros territorios. Como lo decíamos, fortalecer los ejercicios de medicina tradicional, fortalecer nuestras organizaciones y sobre todo fortalecer el ejercicio de gobierno propio. La apuesta política del movimiento es defender los derechos que nos pertenecen y a luchar y resistir contra la oligarquía que quiere imponer. Los días 17, 18 y 19 de mayo de 2021 se realizaron Congreso Macroregional Occidente de la UNIC. CRIU fue el anfitrión de recibir a las demás organizaciones regionales que hacen parte de este encuentro. Este escenario fue en el territorio NASA de Potrerito, Huila. Escuchemos uno de los delegados regionales la importancia de este macro. Un saludo muy especial para todos y todas. Mi nombre es Norman David Bañol Álvarez, coordinador general consejero mayor del Consejo Regional Indígena de Caldas Cridec en Berachamí, del Resguardo Indígena de San Lorenzo. Quiero presentar un saludo muy especial a la Consejería Mayor del CRIU, a todo el programa de comunicaciones, Vientos de Comunicación, y a todos los colectivos que hacen posible entregar información de primera mano a nuestras comunidades. Hoy nos encontramos en una jornada de Congreso Macroregional de Occidente de la Organización Nacional Indígena de Colombia, que es un espacio preparatorio, deliberatorio y decisorio para llegar a nuestro 10º Congreso Nacional de los Pueblos Indígenas agrupados en la ONIC, Organización Nacional Indígena de Colombia. Este es un ejercicio que se viene haciendo desde la Constitución de la ONIC para que los distintos pueblos indígenas de Colombia, agrupados en 5 macroregionales, podamos discutir asuntos de carácter interno, pero asuntos también de coyuntura política y de relacionamiento público y político con los no indígenas en una organización de república unitaria en un Estado social de derecho. Nos encontramos en Potreritos discutiendo una agenda interna que pasa por la revisión, el análisis y la reflexión de la ley de gobierno propio Volver al Origen, que ha sido aprobada el año anterior y que hoy por hoy se está implementando. Asimismo, de retos y desafíos que hay hacia el interior de las comunidades y pueblos indígenas para fortalecer la organicidad y la disciplina del movimiento indígena colombiano, que tiene sus expresiones no solo en la UNIC, sino en otras organizaciones de alcance nacional en el país. ¿Por qué se hace esto? Para poder que nuestros delegados oficiales al Congreso Nacional de la UNIC tengan en cuenta el contexto político-organizativo actual y las principales problemáticas que tenemos que efectivamente abordar. Las aspersiones aéreas con ese químico que se llama glifosato.

podría decir solo de 41 años, de 43 años, que también procedemos del CRID, es más de 50 años de lucha, a quien hoy le mandamos un mensaje de unidad, de solidaridad y de diálogo permanente, de que empezó promoviendo la organización de los cabildos y de los trabajos comunitarios, que empezó a movilizarse desde su nacimiento aún en contra del régimen, aún en contra del establecimiento, que veía cuando se reunían por primera vez en Lomas de Ilarco y en el primer Congreso Nacional en Bosa como un proceso raro, subversivo, que desconfiaban y, claro, nunca habían querido ver a los indígenas organizándose y movilizándose, porque siempre pensaban que los indígenas había que exterminarlos y constituían policías, formaban policías, cobraban impuestos para pagar a los policías y para que fueran a perseguir a los indígenas. Esa es la organización que hoy estamos representando, compañeros. La organización ONI que estamos representando en el día de hoy y en los tiempos que vienen es aquella Organización Nacional Indígena de Colombia. Que los espíritus de la madre naturaleza nos guíen en este caminar. Los tres días de trabajo, de debate, análisis político, organizativo, territorial, espiritual, social y de gobierno propio. De este macro escuchemos uno de los delegados regionales, cuáles fueron las conclusiones finales y cuáles son las apuestas como movimiento indígena. Mi nombre es Jesús Rainel Torres, del resguardo indígena NASA de Juantama, integrante de la Comisión Política del Consejo Regional Indígena del Huila, CRIU. Durante estos días tuvimos la oportunidad de participar y de que se desarrolle la Macro Occidente en nuestro territorio, puntualmente en el resguardo indígena NASA de Potrerito. Como conclusiones generales de este gran evento, pues podemos señalar lo siguiente. Lo primero es que la Macro Occidente, una vez más, retoma el tema de los principios del movimiento indígena, centrándonos en el principio de la unidad. Y como Macro Occidente hacemos el llamado a las diferentes comunidades, pueblos, organizaciones regionales y macros a que hoy más que nunca tenemos que fortalecer nuestra unidad. Pero también el llamado es a las diferentes organizaciones indígenas, nacionales y demás organizaciones sociales para que realmente nos encontremos a conversar y fortalezcamos la unidad. Digamos, es una de las conclusiones grandes y el llamado que hace esta macro. La segunda conclusión grande es que la Macro Occidente una vez más ratifica e invita a los demás sectores y organizaciones a continuar con los ejercicios de movilización ante las situaciones complejas que atraviesa el país en materia territorial, en materia de la situación de derechos humanos, en materia de los actos legislativos, de la agenda legislativa que actualmente se encuentra cursando en el Congreso Nacional. Nos preocupan porque de alguna u otra manera hay situaciones que nos afectan de manera directa a los pueblos indígenas y sectores sociales. En ese sentido, la Macro Occidente invita a los pueblos, a las regionales, a las demás organizaciones a que nos tenemos que movilizar, respetando la dinámica organizativa y cultural de cada pueblo. Debemos continuar con estos ejercicios de movilización. Hoy más que nunca tenemos que posicionar y mantener la minga. Debemos declararnos en asamblea permanente. Otra de las conclusiones como macro es que nosotros nos encontramos en un ejercicio de implementación, de adopción de nuestra ley de gobierno propio, un pacto para volver al origen. Ley que ya fue aprobada por nuestras autoridades en los espacios, en los escenarios definidos por nuestra Organización Nacional Indígena. Y en ese sentido hay varios asuntos por revisar, hay varias situaciones por precisar, hay algunos vacíos y desde la ruta metodológica que acordó la Organización Nacional Indígena de Colombia, se han definido unas mesas temáticas para abordar estos temas. Entonces, se pudieron avanzar en este trabajo, pero la macro toma la decisión de que, dada la complejidad, dado el nivel que se tiene que desarrollar y lo que esto significa, la Macro Occidente toma la decisión de ampliar esta discusión hacia el interior de nuestras comunidades, a nuestras bases, y nos hemos dado una fecha límite de aquí al 10 de mayo en el cual cada regional presentará las conclusiones, los aportes que se han definido en las diferentes mesas temáticas, ya que de alguna manera nos encontramos en un ejercicio de legislar. Vamos a mandatar, de acuerdo a los mandatos que se tendrán que definir, vamos a trabajar esos insumos y serán los que se están presentando. Otra de las conclusiones de nuestra macro, pues es que una vez más desde acá nos pronunciamos, denunciamos toda la situación de vulneración de derechos humanos y condenamos todos estos actos que atraviesan nuestros territorios. Lo señalamos el día anterior, desafortunadamente un compañero, un hermano indígena del pueblo Aguá fue asesinado en su territorio. Y vemos que la situación de derechos humanos es bastante compleja. Cada vez en nuestros territorios indígenas y en los territorios colombianos, pues el flagelo de la guerra sigue latente. Cada vez pues la violencia toma más fuerza y pues nos preocupa la situación de asesinatos, sacres, de desplazamientos, de militarización de los territorios, de la instalación de bases militares, de la presencia de grupos armados legales e ilegales en los territorios, de las confrontaciones armadas en los territorios, la presencia de cultivos de uso ilícito, el tema del reclutamiento. Los pueblos indígenas teníamos una esperanza que con la firma de la paz entre el gobierno nacional y el grupo armado de las FARC, esta situación iba a mejorar. Pero vemos que a pesar de la firma, por el incumplimiento del gobierno nacional, pues hoy la situación de la guerra se ha agudizado en el país. Entonces, desde esta macro pues, nos pronunciamos e invitamos a las demás macros, a las demás organizaciones, a que es necesario pensar en acciones estratégicas desde la parte espiritual, desde la parte social, desde la parte territorial, desde la parte del ejercicio del gobierno propio, cómo seguimos protegiendo y blindando nuestros territorios y nuestras comunidades. También decir que en el marco de esta macro, pues de manera consensuada, hemos elegido nuestros representantes y consejeros a la Consejería Mayor de la UNIC o a la estructura de gobierno propio de la UNIC y a los demás espacios y escenarios de representación que como macro pues nos asisten. Decir que bueno, nosotros la Macro Occidente toma la decisión de elegir a la mayora María Beatriz Vivas del pueblo Nasa en representación del CRIU, pues para que haga parte de la Consejería de Gobierno de UNIC. De igual manera, pues también se toma la decisión de elegir al señor Gerardo Jumí de la Organización Indígena de Antioquia, OIA, pues para que nos estén representando. También se nombraron otras personas de las diferentes macros, de las diferentes regionales, pueblos y comunidades, pues para los espacios de representación. Digamos que ese es como el balance general pues, que presentamos en el marco del desarrollo del Congreso de Macro Occidente. Macro Occidente pues, que agrupa en la actualidad 14 organizaciones regionales. La unidad de hermandad como pueblos, volver al origen, un pacto por la vida, la paz, la autonomía y el buen vivir. El CRIU rechaza el asesinato de la gobernadora Sandra Liliana Peña Chocué del resguardo La Laguna, Siberia, municipio de Caletono, por medio del presente comunicado. CRIU rechaza el asesinato de la gobernadora indígena en Caldono, Cauca. La Asociación de Autoridades Tradicionales del Consejo Regional Indígena del Huila, CRIU, en representación de los 7 pueblos filiales a nuestra organización, Misak, Yanacunas, Nazas, Emberachamí, Pijao, Inga y Andaquíes, organizados en 33 territorios indígenas, por medio del presente comunicado, manifestamos un rechazo total y profundo ante los sucesos que están aconteciendo en el departamento del Cauca con el asesinato de la mayor Sandra Liliana Peña Chocué, gobernadora del resguardo La Laguna, Siberia, en el municipio de Caldono, departamento del Cauca. Los hechos se presentaron cuando la dirigente se desplazaba en una motocicleta junto a un guardia y fueron atacados a la altura de la vereda del Porvenir, corregimiento de Pescador. La gobernadora había manifestado días antes en su posición como autoridad el rechazo a los cultivos de uso ilícito que se están incrementando en su territorio. Como Consejo Regional Indígena del Huila CRIU, rechazamos estos actos violentos que agreden las estructuras de gobierno propio y denunciamos la falta de garantías para la vida y la paz que el gobierno de Iván Duque, a través de su incompetencia para gobernar, genera en los territorios indígenas del país. A la familia, a la comunidad de la Laguna Siberia, amigos y allegados, les enviamos nuestras más sentidas condolencias y los invitamos a no desfallecer en estos momentos de dolor y tristeza que nos embarga como pueblos indígenas por este vil asesinato de la autoridad tradicional. Y que estos momentos sean para fortalecer la unidad como pueblos indígenas y continuar haciendo frente a las políticas de despojo que están acabando con la armonía de nuestras comunidades. De igual manera, hacemos un llamado a los entes de control nacional e internacional, como lo son la Fiscalía General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, la Alta Consejería de los Derechos Humanos de la Presidencia de la República, Naciones Unidas, Cruz Roja Internacional, para que se tomen cartas en el asunto. Hacemos dicho pronunciamiento en un acto de hermandad como población indígena del departamento del Huila y exigimos a las autoridades e instituciones competentes tomar acciones pertinentes en pro de dar solución inmediata frente a los fallos que se vienen presentando en el departamento del Cauca. Nos hacemos partícipes y competentes en el entendido de que somos una población indígena que también está empezando a sufrir dichos flagelos, como lo son las amenazas a diferentes líderes sociales indígenas en el departamento del Cauca. Manifestamos que la vida, el territorio, la democracia y la paz de todo el territorio nacional no es solo es competencia de los pueblos indígenas, sino que es una responsabilidad de toda la población en general que está en el territorio colombiano. Por ende, hacemos este llamado para que mancomunemos las fuerzas para la protección de la vida. Asociación de Autoridades Tradicionales del Consejo Regional Indígena del Huila, CRIU. La lucha continúa, sembremos más vidas de esperanza, seguiremos empuñando nuestros bastones sin temor y nuestras voces seguirán gritando, diciendo no más guerra y no más muerte. Sandra Liliana vivirá en nuestros corazones. Agradecer a toda nuestra audiencia, familia Vientos. Hemos llegado al final de esta emisión. Contentos nos despedimos de ustedes y esperamos avanzar con toda energía, acorazonados de la comunicación y sus procesos. Agradecimientos especiales a nuestros comunicadoras y comunicadores indígenas, quienes nos acompañan en diferentes procesos. Los invitamos a escuchar nuestra emisión del informativo programa Vientos de Comunicación todos los viernes a través de nuestra página del CRIU, www.crio.org. También nos pueden seguir a través de página Facebook oficial Consejo Regional Indígena del Huila CRIU. Alzaite pa pikna u piuta y cuchet su pan siuta vacio. Es sin yo que cachuta no piun hao. Natam wilso. Pai, much no se que. Gibon cao. Pujion cao. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. La voz de la Madre Tierra. Esta es una producción. Programa Vientos de Comunicación. La palabra no se detiene.